Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda. Comienza un món de músiques. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Fuera del área de metropolitana de Barcelona y el resto del mundo, con nuestra página web www.contrabanda.org en estrictísimo directo. Los martes a partir de las 16 horas. Hoy, 23 de diciembre del año 2014. Fecha tembleque para mucha gente porque están de fiesta. Mañana se supone que llega el gordiflón aquel vestido de rojo que les ha estrujado los bolsillos y les ha vaciado las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias. Una estafa, se los digo. Una farsa y una estafa. Pero bien, en fin, no será mi caso. 23 de diciembre 2014, Barcelona. Un mon de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Radio Almaina 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Una buena sobremesa. Les acompaño en la sobremesa los días domingos a las amigas y amigos de Radio Almaina en Granada. Y por último, Radio Arc Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló, domingos a partir de las 21 horas. Un monte de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Thank you. back and leave it drunk. You know we've got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. 'Cause it's a brand new game and I want to play. Canet Heat. Corría el año 1969. Una película que recogía lo mejor de un festival musical, posiblemente el primer gran festival musical del mundo, llamémosle así. Y la película comenzaba justamente con este tema. Un prado enorme, vacío, con unos árboles al fondo, si la memoria no me falla, y en la distancia un chico que viene montando una super moto. Mientras tanto sonaba esta canción. En la moto, a medida que se acercaba, reconocíamos a Earl Guthrie, quien sabía quién era, ¿no? Y pues esa escena da paso al comienzo de la película Woodstock 69. En ese festival, que fue maravilloso, ahí se presentaron lo mejor de el rock. Los Who, Ten Years After, grupos ingleses, Santana reventó, Richie Havens, en fin, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Lo mejor de la música rock estaba presente en aquel festival, Woodstock 69. Y un hombre que salía a cantar de una forma muy peculiar, muy especial, conocido pero no demasiado, y que a partir de aquel festival se hizo mundialmente conocido. Especialmente con este tema que vamos a escuchar ahora, que no fue el único que cantó, pero este es el tema que le dio una inmensa popularidad, pero inmensa. No se los presento. Les recuerdo en esta tarde en un montón de músicas. Su voz presenta el tema. I'm gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

Myself. Thank you almost indeed. See you again. Beautiful. Eso era el señor Joe Cocker en Woodstock 69. Esta es la versión original de la banda sonora de la película que recoge lo mejor de aquel festival, Woodstock 69. Joe Cocker falleció el pasado domingo número 21 de diciembre por la tarde en su rancho en Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Nacido en Sheffield, contribuyó muchísimo a la popularización del rhythm and blues, el rock, y en este caso a sus queridos amigos Lennon y McCartney con esta versión magnífica que él hace de With a Little Help from My Friends. El cantante de rock británico Joe Cocker murió a los 70 años de edad tras una dura batalla con el cáncer de pulmón. Lo informó el lunes la productora. Murió en su casa de Colorado, los Estados Unidos. Según su agente Barry Marshall, era sin ninguna duda el cantante de rock y soul más grande que ha dado el Reino Unido. Cocker, de voz desgarrada y conocida, entre otros, por una versión del tema que acabamos de escuchar, fue uno de los músicos que participó en el legendario concierto de Woodstock en 1969. Cocker residía desde hacía años en un rancho en Colorado con su segunda mujer, Pam. El agente del músico ha afirmado a la BBC que Cocker era sencillamente único y que era imposible y será imposible dejar el espacio que ocupó durante 4 décadas. Y esas 4 décadas realmente dejaron canciones que han llegado a los corazones de su público. El ex Beatle Ringo Starr también ha rendido tributo al músico. Adiós. Y Dios bendiga a Joe Cocker. Uno de sus amigos, paz y amor, ha dicho el batería. Fue sin duda alguna la mayor voz del rock y el soul que nunca dio el Reino Unido. Ha dicho que fuera su representante, que aseguró que el músico fue el mismo hombre durante toda su vida. Tenía verdadero talento, era una auténtica estrella, pero al mismo tiempo un hombre amable y humilde que amaba estar sobre el escenario. Cualquiera que la haya visto alguna vez en directo no podrá olvidarle, dijo su agente. Y cualquiera que por primera vez lo vio en la película Woodstock 69. No podrá olvidar aquel hombre, melena al viento, moviéndose de una forma compulsiva y espasmódica y moviendo las manos de una forma, ya le digo, que no se había visto hasta el momento, frente al micrófono, total y absolutamente compenetrado de la música que cantaba. Era ese hombre que, de ese festival, y con el tema que acabamos de escuchar, With a Little Help from My Friends, se hizo muy popular. No fue el único tema que cantó de Lennon y McCartney. También hizo una excelente canción de uno de los buenísimos temas de los Beatles, She Came In Through the Bathroom Window, el señor Joe Cocker. Came In Through the Bathroom Window, el señor Joe Cocker. Falleció el pasado domingo, 21 de diciembre. Vamos a hacer una pausa en este pequeño recordatorio que estoy haciendo del señor Joe Cocker, porque tenemos unas visitas en el estudio y de ellos les puedo decir que ambos tocan el mismo instrumento, el contrabajo, cosa que a nuestra amiga Liz en Gales, en Wales, chelista y muy aficionada al contrabajo, le va a encantar, esto con toda seguridad. A ella la conocí primero como cantante y después como una excelente bajista, pero primero la escuché cantando, como cantante. Y a él, toda la vida lo he tenido por un muy, muy, muy buen bajista, y resulta que ahora también canta. Cosas de la vida. Él No, comencemos por ella. Ella es Gemma Abril. Gemma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acércate al micro, acércate. Sí. Pero tardes, ponlo, Antonio. O acerca el micro a ti para que esté bueno, más cómoda. Ambas cosas pueden funcionar, claro, ¿no? Claro, claro, Gemma. Y él es Miguel Ángel Cordero. Miguel Ángel Cordero. Uh-huh. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Yo fantástico, esperándoles. Mientras tanto tenía ahí la música de Joe Cocker. Me imagino que en algún momento de vuestras vidas Joe Cocker pasó por ahí, por la banda sonora, ¿no? Sí, en algún momento, bueno, siempre está esa versión conocidísima de la que ya no quiero ni nombrar, ¿no? Porque es tan, ya, tan famosa. Hay muchas. Bueno, sí, pero hay una que se hizo famosa, por una película y todo eso. De eso estaba hablando hace dos minutos. Y de la, sí, así, muy sensual y todas esas cosas. ¡Ah, no! No, eso ya es en la época moderna. Sí, esa es moderna. Antes seguramente tiene cosas muy interesantes. Hair, ¿no? Exacto. Claro, exacto. sí, en 7.5 weeks. Sí. Bueno, eso posiblemente le hizo conocido a un público, digamos, de... ¿Esa película de cuándo es? ¿80? Por 80, ahí, ¿no? Bueno, sí, 85. Pero es que este 85 o por ahí. Yo no me acuerdo porque debía tener muy pocos años. Kim Basinger y el actor, uno de estos que van de guapos por la vida. ¿Es el Rourke? No, era Mickey Rourke, era... Ya nos acordaremos. No, era Mickey Rourke. Era este otro ahora que va con el pelo blanco, muy, muy, muy elegante él, y que le va haciendo promoción al Dalai Lama. Ya me acordaré el nombre. Sí. ¿Sí? Richard Gere. Sí, era este. Era él. Richard. ¿O no? No me acuerdo, tío, la verdad es que no lo tengo claro. Ahora tengo la duda, a lo mejor era el Mickey Rourke. No. Ya lo miraremos. Bueno, pero no. Hay que irse más atrás, claro. Ustedes claro. Son jovencitos, por eso. Claro. Hay que irse al año 69, ¿sí? al primer gran macro festival de música rock del mundo, en Woodstock. Woodstock 69. Uh-huh. Y fue en aquel festival, y después de haber cantado y haber hecho esa magnífica versión de With a Little Help from My Friends, de Lennon y McCartney, que se hizo conocido, rockero total. En la época de la película, 7.5 weeks, ya era un poco soul funk, ¿no? Pero bueno, esa canción también le sirvió para... Está claro, si lo conozco yo años después, ¿no? Para hacerse muchísimo más famoso. Bueno, eso, que aquí tengo a Gemma y a Miguel Ángel para hablar de su nuevo disco, que salió hace muy poquito, ¿no? De poquito, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto de poquito? No llega a medio año, sí, menos. Algo así, no me acuerdo. Sí, exactamente. Salió en julio. ¿Julio? Uh-huh. Pasado julio. Máximo. Sí, sí, más tarde. Julio. Bueno, no, julio, pero julio, sí. Sí. No llega al medio año, ¿verdad? No. Gemma, tú quieres una bajista que canta o una cantante que toca el bajo. No, sin duda. De momento soy una cantante que toca el bajo. De momento. ¿Seguro? Siempre se puede transformar, pero no, soy cantante que toca el bajo. Creo que Miguel Ángel está muy de acuerdo con eso, ¿no? No, sí. De momento sí. De momento sí. Después de unos tiempo de estudio seguramente será al revés. Pero o no, porque para superar el nivel de cantante que tiene es muy difícil. Estos son todas flores. Bueno, yo he dicho antes, una excelente bajista. No, pero es verdad. No, es cierto, sí. No lo vamos a negar. Sí, claro. No. Sí. Si es mentira, me lo decís. No, en absoluto, si yo también lo firmo. Sí. Y tú, Miguel Ángel, bajista, ¿quién le ha dado por cantar últimamente? Sí. ¿O siempre has cantado? No, de hecho siempre he cantado como corista en muchas formaciones. No lo sabía. Sí. Yo era un bajista, bajista eléctrico, contrabajista, además con el plus de corista, ideal para acompañar cantantes. Claro, por supuesto. Claro, sí. Por eso estoy aquí. Sí. ¿Quién acompaña a quién en este dúo? Nos acompañamos mutuamente, ¿no? Sí, eso me gusta más. Se acompañan mutuamente. Sí, está clarísimo. Bueno, ambos contrabajistas y ambos cantantes. Y era lógico que, digo yo, lógico, que sacaran un disco, ¿no? Claro. A dúo, solo con trabajo y voz. Arriesgado, ¿no? Poquito, un poco... Sí, no, sí, un poquito, sí. No, muy, muy arriesgado. Muy arriesgado. Un poco, mucho. Puedes encontrar en la historia de la música el dúo una voz y un contrabajo, y muy bien solucionado, y muy bien, ¿no?, brillantemente. Incluso hay dúos como Música Nuda, uh-huh, italianos, que es increíble. Pero dos contrabajos y dos voces, yo no, no lo he escuchado nunca. No, mira, yo... estos días he estado por ahí curioseando, ¿sí?, en internet, buscando en YouTube, en todas partes, y no he podido encontrar uno con esas características. Dúos de contrabajo, tal vez. Sí, sobre todo en música clásica, tal vez. Y bueno, en jazz también, incluso tríos que habían hecho, sí, el festival de bajistas con Ron Carter, sí, Ray Brown. No sé si era... Y después, bueno, en la época del doble cuarteto de Ornette Coleman. Y también otra cosa que me llamó la atención, bueno, en música clásica, dúos de contrabajistas, pero que tocando más bien con el arco, ¿no? Sí, esto seguro. Sí, sí, sí. Con el clásico, el tocar con los dedos, o que le llaman pizzicato, es una cosa secundaria. ¿Secundaria? Sí, ¿eh? Secundaria. Un sonido más que le puedes sacar al instrumento y no es tomado como una cosa principal, ¿no? Con su extraordinaria paleta de colores sonoros que tiene solo el pizzicato. No sé por qué razón no es considerado más que un tipo de sonido. Bueno, me imagino, que en cierto modo serán los compositores los que marcan este camino del contrabajo o... En la clásica, sin duda. En la clásica, ¿no? La clásica, sin duda. Sí, sí, sin, sí, duda será el compositor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque el intérprete tiene pocas concesiones en este sentido, sí, ¿no? Bueno, en la clásica. Interpretación. Por decir mínimas. Sí, sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Mínimas, sí. No, estaba diciendo porque había una época más en la antigüedad, antes de la ilustración y todo esto, que se improvisaba, se hacía muy parecido al jazz como ahora, pero esto se perdió. No sé por qué razón. ¿Quién? ¿A quién le podríamos responsabilizar? ¿A qué compositor podríamos responsabilizar por haber abandonado la improvisación? No, yo creo que fue más una... Son todos los del barroco y el clasicismo, uh-huh, en la cual era un periodo histórico en el cual entró la ilustración y todo tenía que estar medido, nada libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Todo que se con el orden del cosmos y nada podía ser caótico ni dejado a la improvisación, ¿no? Yo creo que allí, ligado con algún periodo de guerras que hecho que los músicos no hubiesen podido estudiar o practicar lo suficiente, el nivel de interpretación era bajo, ligado con todo esto, pues entonces no se permitía improvisar porque no funcionaba. Seguramente, ¿eh? Esto que dicen que sin Bach la improvisación sería, dentro del jazz, ¿no?, sería diferente, ¿es así o no es así? Sí, seguro, me seguro. Pero, mucho. No, a ver, Bach en su época era conocido como improvisador, no como compositor. Nunca fue conocido como compositor. Entonces se puede deducir que sus obras son transcripciones de improvisaciones. Ya. Yeah. Y él escribía también, bueno, dime. No, sí. Que eso hacía transcripciones de temas de otros compositores y él hacía su versión libre, ¿no? Sí, como... sí. O de lo mismo, determinados acordes, y él hacía sus versiones, sus improvisaciones. Incluso, bueno, era un... En esa época hacían concursos de improvisación y él era el, bueno, lo máximo. Era como el superdotado y siempre ganaba los concursos. ¡Wow! Sí, sí. Eso no lo sabía. Sí. El jefe, era el jefe. Entonces venía, por ejemplo, el rey de no sé qué, de Austrohúngaro, no sé qué, y el concurso era el rey silbaba una melodía. Ya. Yeah. Y allí tenían que improvisar una fuga a cinco voces, ¿no? A partir de allí. Sí. Y se ve que el máximo era Bach. Bach lo petaba todo. Sí, sí. Se ve que era increíble. Como dicen hoy día, lo petaba todo. Sí, era muy famoso por esto. No por componer, ¿no? No por componer. En su época, no, ah, no. En su época. En su época, porque seguramente era esto. No eran composiciones, no sé, me imagino, que eran más... como improvisaciones escritas. Ya, pero posteriormente sí. Sí, ya, claro, después, claro. ¿No? Como, exacto, pues muy posteriormente. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuántos años a partir después? De Schubert, o como mínimo 150 años después, uh-huh, alguien dijo, calla, aquí hay un tesoro. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, pero hasta este momento no... Vaya. Curiosidades. Sí. Yo tampoco sabía. El arte de la fuga en Bach, sí. ¿No? Sí, sí. Y seguramente el arte de la fuga, el libro, es un bueno, es como un tratado de improvisación de la fuga, ¿no? Escrito, ¿no? Así que como guías. Mira lo que se aprende. Lo que se aprende, ¿eh? Vas a los programas de radio y mira lo que aprendes. ¿Cuándo? 7.5 weeks. Sí. Mickey Rourke. Nos lo dice, y gracias Heidi, desde Estados Unidos, de la costa atlántica. Allí nos, caramba, están, allí nos están escuchando ahora. Gracias Heidi. Yo, al final, cuando decíamos lo de Richard Gere, al final, uh-huh, lo dijimos, no, a lo mejor sí, es sí. Mickey sí, Rourke. Lo dijimos, sí. Pues era Mickey Rourke. Bueno, escuchemos un tema de este álbum vuestro, uh-huh, que se titula, ¿cómo, Gemma? Double Bassing. Yes. ¿A quién se le ocurrió este titulazo para él? Ella. Bueno, hicimos un cuadro con varias opciones de nombres. Yeah. Estuvimos unos cuantos días para decidir el título del disco. Sí, claro. Uh-huh. Y bueno, y al final hicimos el juego de palabras de double bass and double voice, yeah, but not voice, sing, yeah, but sing. No, double no. Bass and double sing. Es fantástico el título del álbum, ¿eh? Sí, está realmente, bien. ¿Eh? Esto, bueno, tendría que... Si hubiese un premio Grammy para títulos de discos, este tendría que, wow, estar ahí. Bien, vale. Bueno, vamos a comenzar con un tema. Preséntalo, Gemma. No desveles mucho de dónde viene, porque eso lo hablaremos después. Perfecto. Pues es un tema que... bueno, puede que sea el inicio para mí de este dúo de contrabajo voz. De entrada, la dualidad contrabajo y voz en solo. Yeah. Luego Michelangelo os explicará su versión. O sea, para mí, este universo contrabajo voz salió hace unos años, yeah, con esta canción en otro proyecto que luego os explicaré. Eso, a eso me refería. Pero para este dúo lo recuperé y, uh-huh, dije, vamos a hacer nuestra versión a dos bajos y dos voces. La escuchamos. Have a Talk with God. Un tema original del señor Stevie Wonder. There are people who have left the problems of today. Lead them to conclude that thankful life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Many of us feel we walk alone without a friend. Never communicating with the one who lives within. Forgetting all about the one who never ever lets you down. And you can talk to him anytime. He's always around. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God. Come on, man. Won't you play? Thank you. Well, he's the only free psychiatrist that's known all throughout the world for solving problems of women, women, little boys and girls. When you feel your life's too hard, I just go have a talk with God. Let's do it one more time. When you feel your life's too hard, I just go have a talk with God. I feel like doing it one more time. When you feel your life's too hard, I just go have a talk. But the good day, I do the day, I do the day. Ella tiene que decir siempre la última palabra, ¿no? Sí. Las mujeres hay que dejarlas decir la última palabra. Pero... ¡Qué swing! Gemma, ¡qué swing! ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el swing este? El tuyo sí. Ah, sí. El swing en general. Gracias. Me gusta. Pero el tuyo aquí en este tema, ya lo comentábamos a micrófono cerrado, es fabuloso, ¿no? Qué bien, pues me alegro que te guste. El contrabajo yo creo que contribuye mucho a lo que es el swing en por el supuesto. Jazz. Es el tempo. Dicen que, bueno, dicen, muchas veces tenemos como entendido que el tempo lo lleva la batería. Pero no es cierto. Creo que es más importante incluso el bajo como tempo que la batería, en al menos en el jazz. Sí. ¿No? Porque sí, es el que da la pulsación, sí, sí, sí. Y el que lleva el camine, el walking. Sí, sí, sí. Porque por eso se llama el walking bass cuando hace una línea. El peso rítmico de todo, de toda la historia. Sí, sí. Así que el swing también lo tiene él. No, no, por supuesto. Por supuesto. Aquí como... tú no cantas en este tema, ¿no? Miguel Ángel. No, me he equivocado yo y... En la grabación este no, en directo sí que... En directo sí, ¿no? Pero cuando grabé, no sé por qué, no debería tener estaba el día. Estaba tímido aún. O no debería tener el día o alguna cosa. Sí, sí. Así que con trabajo es tempo. ¿Es cadencia también? ¿Cadencia en qué sentido? No lo sé. Sentido armónico, bueno, sí, claro, en este caso. Y les iba a preguntar, ¿no? ¿Qué matices hay entre tempo y cadencia? No los quiero meter en un poner en un compromiso, ¿eh? Pero es una tontería que se me acaba de ocurrir ahora. Yo exactamente no sé lo que te refieres cuando dices vale. Cadencia, pero igual Miguel Ángel sabe. No. Te queríamos preguntar qué. No, no, es igual, lo dejamos. Claro, no. Cadencia puede ser el tipo de. Me sale en catalán la palabra, caire, ¿no? El caire, el cómo se mueve. El cómo se mueve, exacto, ¿no? Claro. El tipo, que en realidad es el swing también. En cierto modo, ¿no? Sí, claro, el cómo se mueve, sí, ¿no? Sí. Claro. Por un lado puede ser eso, por otro lado puede ser la cadencia armónica, los movimientos armónicos. En este caso, en este formato, se está todo ahí porque no hay nada más, sí, básicamente. De hecho, sí. Lo que pasa es que el bajo lleva todo prácticamente en un grupo. Y si no está, pues es no pasa nada. Tiempo, ¿eh? Pero no sé, ahora no me recuerdo, no me acuerdo quién lo dijo. Dijo, si el piano se equivoca, bueno, no pasa nada. Si el guitarra se equivoca, bueno... Tampoco pasa nada. El cantante se equivoca, bueno, la gente se pone a reír. La trompeta se equivoca, gente ríe mucho, ¿vale? Batería se equivoca, mal vamos, ¿no? Yeah. Si el bajista se equivoca, estamos muertos. Ya. Pues sí. Yo creo que es así también. Yo también. Estoy de acuerdo, sí. Y lo que comentabas tú, que con trabajo no solo tempo, también es el que va marcando la armonía, ¿no? Evidentemente, sí, en las notas base de las armonías. Y si el bajo toca otra nota, es otro acorde. directamente, todo cambia. Todo cambia. Y entonces hay, por eso todo el mundo tiene que ser amigo del bajista, del grupo, sí, porque no, si no... No, del batería. No, no, del bajista. No, del batería. Del batería también, pero ya. más del bajista. Ya, pero batería y contrabajista tienen que ir bien coordinados, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro, que se llama la base más el instrumento armónico base también, son los tríos base, y la base, por eso se llama base, porque los dos tienen que ir conjuntados, claro, si no, no... Pero me quedo con el contrabajo, a pesar de que la batería me gusta mucho, pero me quedo con el contrabajo. Y si son dos... Ya no te puedo cantar, ¿no? Sí. Ya, vamos camino de la gloria, ya si son dos. Sí, sí. ¿Cómo sale la idea de primero hacer el grupo y después, bueno, me imagino que hacer el disco es un paso lógico después de haber rodado el dúo? Pero ¿de dónde sale la idea del dúo? Mira, yo tengo que decir que antes de que Michelangelo me propusiera el proyecto, que ahora os lo va a contar, yo hacía tiempo que tenía como, no sé cómo me llegó a mis manos un contrabajo. En realidad fue como una anécdota, más que una anécdota, un accidente, ¿no? Sí. Pues nacido accidente, ¿no? Sí, accidente. La vida me pone un contrabajo. Sí, ¿qué pasa? Exacto, vas por la vida y de repente... Y sale un contrabajo. ¡Qué payasos! Pues sí, sí, sí, fue así. Fue, bueno, un amigo de la escuela, de la SMUC donde yo estudiaba. Mira, tengo este contrabajo que lo vendo muy baratito. Digo, así, ¿por cuándo te lo vendes? Y me dijo, tal. Digo, ¿cómo? Te lo compro yo. Era barato, sí. Era muy barato, porque era un contrabajo más bien malito. Pero bueno, yo no había tenido nunca un contrabajo. Y hacía tiempo que tenía como una especie de... No obsesión, porque no era una obsesión, pero sí que una... Me encantaba, tenía como una debilidad por este instrumento. Y con el proyecto que os comentaba antes, que aún no lo hemos dicho, pero bueno, con Wandering... No, ya comienza a contarlo, claro. Ya lo comento. Sí, le lanzamos una cosa con Exacto, otra. Con mi amigo Paco Pereira, que es contrabajista, gran amigo y mejor persona. Y bueno, pues él, con el proyecto que teníamos juntos, que se llamaba Wandering, a tributo a Stevie Wonder, pues pensé de hacer uno de los temas, en vez de arreglarlo, ponerle un montón de cosas, cositas, ir a buscar la mínima expresión para que eso pudiera caminar y funcionar. Y la mínima expresión era un contrabajo que llevaba tempo, la armonía y lo que dices tú, la cadencia y la voz. Y era, pues este tema era que el Have a Talk with God. Y bueno, pues yo hice este proyecto, lo presenté en directo, hemos hecho varios conciertos y hasta hace un tiempito pues hicimos algunos conciertos. Y luego viene cuando maestro Michelangelo Cordero se tira una idea. A ver, cuenta. Sí, yo tenía en mente hacer un dúo de voz y contrabajo y propuse a alguna persona... Voz y contrabajo, vale. Que es una formación relativamente típica. Existe y se ha hecho muchas veces en el jazz y funciona muy bien. Hacer todo un concierto de más de una hora, tienes que buscarle la vuelta, si no puede ser muy monótono. Y entonces... vi un vídeo que colgó Gemma en Facebook, creo, que era ella tocando Piedra y Camino, una zamba increíble de Atahualpa Yupanqui, tocando contrabajo y cantando a la vez. ¿Te la encontraste así también? Sí, sí. Un accidente de estos que pasan, ¿no? Y dije, mira, qué bien. Y dije, ya lo tengo. Solo falta que me diga que sí, ¿no? Ya lo tendré. Gran perfecto, dilema. Gran dilema. Me imagino, ¿no? Mira decir que sí o mira decir que sí. Sí, sí. Sí, claro. Y entonces fui a ver un concierto y le propuse hacer este dúo de dos contrabajos y dos voces. Y, bueno, cantando ella de lead y yo como backing vocals. Y me dijo que sí, claro, encantadísimo. ¿De verdad quieres hacer conmigo? Y, ¿cómo? Pues claro, qué tontería, yo creía que era al revés, que me diría que no. Y entonces allí surgió y empezamos a trabajar en el proyecto y todo esto, ¿no? Más bien en el directo, bueno, porque la idea del disco no nació hasta más tarde. Claro, exacto. Seguro. Sí. Y además no era un proyecto hacer un disco y después hacer un directo ni nada. Pues el disco salió después... como complemento del directo. Ya. Para vender en el directo como souvenir emocional si alguien le ha gustado lo que ha, o le ha tocado en su interior lo que ha visto y lo que ha visto y escuchado y todo, y si se lo quería llevar de recuerdo. Y de hecho está grabado con este propósito. Y no es lo mismo si no has visto el concierto antes. Es mucho mejor después. Me gustó eso de un recuerdo emocional, como dijiste. Sí, un souvenir. Un souvenir emocional. Sí. Bonito, ¿eh? Sí. Que cuando lo pongas es... Claro, te transporte otra exacto. vez a aquella magnífica, exacto, preciosa sensación que te dejó el sí, sí. del directo, ¿no? Está pensado así el disco. Ah, mira, qué bien. Primera vez que alguien me dice una cosa así de este tipo, ¿no? En relación a un trabajo discográfico. Bonito, me gusta. Uh-huh. Original, sí, sí. Como sí, el dúo. Sí. Claro, sí, sí. No, sí original sí. como el dúo. Sí, sí. Wondering, así que de ahí sale todo. Yo me recuerdo que esa fue la primera vez que recuerdo así conscientemente uh-huh. de haberte visto a ti en un escenario. ¿Ah, sí? El primer concierto de, digamos, el cierre de tuyo. De, ah, sí, caramba, viste el concierto más espectacular casi que he hecho en mi vida. Pero total y absoluto. Fue muy bonito. Fue muy bueno, bonito. No, el que fue espectacular también fue con el trabajo después, ahora, uh-huh. con Vicenç Martín. Ah, claro, sin menospreciar, evidentemente, no, claro. los trabajos posteriores, pero de ese concierto tuve, tengo un recuerdo muy muy bonito porque fue algo, bueno, para mí es un cierre de etapa. Exacto. Y tenía a mis amigos en el escenario, tenía a mis amigos, mi familia, todo el mundo allí en el público, me acompañaron, no sé, estaba en la sala Oriol Martorell del auditorio llena, incluso gente que no entró y, uh-huh. y ¿se bueno, quedó gente fuera? Creo que sí, wow. me dijeron que sí y la verdad es que fue una emoción porque bueno, sentía mucho el calor de gente que me venía a ver a mí, ¿no? Y oye, acompañarme en este, en este día tan especial. Estoy en el recuerdo emocional de aquí. Ahora se me ha despertado. Y me pregunto, ¿cómo llegué yo allí? ¿Cómo llegaste al Wondering? Aquel concierto. No sé cómo, pero llegué. Eso es lo importante. Seguramente por... Estaba Clara Luna. Estaba Clara Luna, estaba más? Matías Míguez, Guillermo por ahí. Carrizo. Por ahí a lo mejor. Vale. Alejandro Di Costanzo, no sé si vino. Bueno. Di Costanzo, el pianista. Sí. Vicente Martín también creo que vino. Sí. Sí, bueno, por ahí sí, va la cosa. Claro, bueno, por ahí. Me alegro muchísimo de haber estado aquí ya. Sí. Fue una tarde, ¿no? Fue un mediodía. Sí, o a las 8 o a las 9. Sí. Creo que sí. Bueno, claro. Y ahora estamos aquí en el 2014 con uh-huh. este álbum, Double Bassing. Yes. ¿Qué podemos escuchar? Hemos escuchado el tema de Stevie Wonder y un poco el que le da el impulso al proyecto, uh-huh. y ahora qué escuchamos. Pues se lo dejo a usted. Uno de mis preferidos es Avec le Temps. Ajá. El Léo Ferré. Sí. Que es muy intenso para mí y en directo también. Y habla de, bueno, del paso del tiempo. Yeah. Y que nada, todo sucumbe al paso del tiempo, incluso lo más bonito, lo más feo y que es todo el mundo del cambio y bueno, incluso las emociones más bellas acaban por como mis palabras. Llevando como las palabras. La emoción le embarga y se quedó sin palabras. Se emociona. Se emociona, ya lo veo. Que tendrían que verlo. Qué pena que no haya una cámara aquí, una tenés webcam. Que verían. Tendrían que venir. No, vendrían la cara de emoción. Bueno, momento que yo estaba en el Jamboree cuando. No sé si fue justamente la presentación del disco, ¿no? Sí, creo seguramente. Que sí, exactamente. Oye, mira, una pregunta. Uh-huh. Que ahora. Mira, veo. El primer tema es de Stevie Wonder. El segundo de Léo Ferré, uh-huh. que es el que vamos a escuchar ahora, de Le Temps. Y después hay un tema de Kurt Weill, Atahualpa Yupanqui, Joni Mitchell, uh-huh. Yavan. Hay un tema tuyo. Uh-huh. Los letristas aquí son de lujo. No, bueno, excepto el mío. No. Jimmy Van Heusen con Johnny Burke. Sí. Vaya pareja de compositores. Sí, bueno, hemos cogido, son piezas escogidas con mucho cariño y con mucha lupa, ¿no? Yeah. A ver qué habla este tema, a ver qué dicen. Sí, además es que para qué transmiten. Es que para tocar en esta formación tiene que ser temas que entiendas o te lleguen mucho, yeah, para explicarlos, intentar explicarlo, yeah, yeah, no solo con la música, tiene que ir más allá. Porque esta formación es como llegas, se están, como diría, es como llegar delante del escenario y te desnudas y dices, yeah, hola, soy esto, yeah, ¿qué tal? Y ya está, y explicas cosas, uh-huh, y claro, y allí hay lo bueno y lo malo, y todo está allí intentando con sinceridad extrema, uh-huh, esto es lo que... Y necesitas ciertos temas que te sirvan para hacer esto. Ya, pero son grandes, grandes compositores de sí, letras. Sí. Bueno, fantástico. Leo Ferré, Gemma Brie y Miguel Ángel Cordero, de este álbum Double Bassing. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va, on oublie les visages et l'on oublie la voix, le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, autour d'un regard, entre le mot, entre le ligne, sous le phare, dans sa main maquillée, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout se vanuit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même le plus chouette souvenir, ça t'a une de ce que à la galerie je farfouille, dans le rayon de l'amour, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, va tout s'en va, l'autre en qui l'on croyait, pour en rue, pour en rien, l'autre à qui l'on donnait, devant nez, bijoux, pour qu'il en vende son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait contre le chien. Avec le temps va tout bien. Thank you. on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Le monde pauvre charme ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va tout savoir. Ce s'attachit comme un cheval forbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment avec le temps on n'aime plus. Avec le temps on n'aime plus, on n'aime plus. Avec le temps, la voz de Gemma Abril. Tú aquí no sé, no escuchaba tu voz aquí. O has no, aquí tampoco, no, tampoco era mi día aquí. Bueno, canta con el contrabajo él, sí. En bueno, este bueno, tema. Bueno. Hace voces bueno, con el contrabajo. Las letras. A mí, creo que ya alguna vez te lo he comentado, a mí las cantantes me fascinan toda la vida. Uh-huh. Y el programa, que yo hago dos programas, te lo sabes, ¿no? Los lunes es un programa de jazz, blues, rhythm and blues. Y yo por años y años, que lo comienzo siempre con intérpretes femeninas, uh-huh, y normalmente sí, cantantes. Y yo soy esas personas que escucha las letras. Uh-huh. Y soy total y absolutamente permeable a las letras, ¿no? Qué es decir, bien. Que... No, claro, es que si una canción por su letra no me emociona, digamos, puede tener todo el swing del mundo o toda lo que sea, pero si la letra no me llega, pues... Claro. ¿De qué sirve una canción? ¿No? Por eso que hacía ese comentario a que los letristas que hay en la lección vuestra de los temas son fabulosos, lo cual me muestra a mí, y ya lo comentaba también Miguel Ángel, que son importantes las letras, ¿no? Son fundamentales, diría yo, ¿no? Básicas. Sí, ¿no? Sí, la palabra es... Bueno, claro, cuando hay una voz, existe palabra. Ya. Puedes cantar en ska también, pero no es lo mismo. El poder de la palabra es mucho más grande. Uh-huh. Aunque la música en sí es un lenguaje solo, que no necesita también... en principio no necesita de la palabra, pero si hay palabra y música, el poder de comunicación es increíble, qué ¿no? Qué brutal, sí. Sí, entonces sí. Nosotros pues ya que bueno existe la voz y existe la voz común con palabra, pues vamos a buscar temas que digan cosas bonitas, que digan o quizás no bonitas, no, pero que digan, que digan, que cuenten, que cuenten, exacto, sí que emocionen, que emocionen, claro, si una letra no te emociona, pues sí puede quedar en una letra bonita, pero a mí personalmente no me gustan esas letras bonitas que no emocionen, ¿no? Double bassing. Yes. ¿Y dónde se les puede ver a ustedes y escuchar en directo? Pues mira, bien prontito. Ahora este viernes 26 de diciembre en el Circul Maldà, Teatre Circul Maldà. Uh-huh. A las 23 horas, es decir, las 11 de la noche. Barcelona. Sí. En Barcelona. Haremos la presentación del disco, bueno, el espectáculo, espectáculo-disco. Espectáculo. Sí. Porque ya sabéis que el disco es como el complemento del espectáculo. Ya. Y pues lo vamos a pasar pues aquí en Barcelona, esto. A las 11, Circul Maldà. En febrero tenemos otras fechas, pero no son en Barcelona. ¿Dónde son? El día 11 es en Sabadell, uh-huh, en las Joventuts Musicals. Y el día 21 es en el Jazz Club de Vilafranca, del Penedès. Ah, muy, muy, uh-huh, muy bonito. Sí. Hay una buena afición al jazz en Villafranca del Penedés. Sí, sí, sí. Y han hecho pozo, no sé. Sí. Me gusta cómo lo han enfocado allí en Villafranca. Y Circo en Maldá, ahí en el carrer del Pi, en la calle del Pi, ¿no? Pleno centro de Barcelona. Y el 26 es una buena fecha, efectivo. Perfecto. ¿No? Después de los canelones y toda esa comilona y no sé qué, que aquí nos hartamos a comer durante 3 días, que eso parece que no nos cabe la comida más por ninguna parte, pues veniros al Circo en Maldá. Ah, porque claro, ya será por la noche, ya habrá pasado todo. Exacto. Ya será más tranquilo y un momento de relax antes de irse a dormir, de acostarse, de irse a dormir. Uh-huh. Un buen concierto, tranquilito, agradable, con las emociones a flor de piel. Creo que puede ser interesante, y de paso se llevan el disco para que se duerman. No que se duerman de aburrimiento, sino que duerman dejándose llevar por la magia del disco, claro. Ojalá no se duerman de aburrimiento, pero bueno, no pasa nada. Si no pasa también nada, existe. Todo, sí. No. Yo normalmente me duermo con música, y no es porque me duerma porque me aburre, sino simplemente porque me ayuda a conciliar el sueño. Bueno, la música mansa a las fieras, ¿no? Dice... Pues es eso. Normalmente me duermo con música clásica. Pongo o pongo un CD o pongo la radio. Me gusta escuchar la radio. Y Cataluña clásica, no sé qué. Sí, hay buenas. Lo único que me mata es cuando me ponen ópera. Porque para dormir ya es imposible. No es la música para dormir. No puedo. Y como me duermo con la... Tengo una pequeña radio de transistor que me la pongo al lado de la almohada. A veces puede ser que me duerma con música instrumental. Claro. Y de repente a medianoche me ponen ópera y me despierta. Claro. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Así que no siempre te duermes de aburrimiento con la música, ¿no? Bueno. Puedes dormir de placidez. Exacto. A mí me ayuda a relajar. De relax. O sea, si me están dando vuelta pensamientos o cosas en la cabeza, la música me ayuda a salir de eso y meterme en la música. Uh-huh. Y si hay letras como las letras de las canciones estas que han elegido ustedes para el disco, pues mejor aún. ¿No? Sí. Mejor aún. Algo les iba a preguntar y se me fue con tanta cháchara, tanta bla bla. Estábamos hablando del Circo en Maldá. Sí, del concierto. Del concierto. De las Navidades. Y luego de la afición del jazz que tienen en Villafranca. Exacto. Bueno, ¿y esto qué proyección podría tener? Ahora ya me acuerdo cuál era la pregunta anterior, pero como ya estoy metido en esta, claro. ¿Cuál es la posible proyección internacional que tenga este disco? ¿Le ven? Porque yo le veo potencial, ¿eh? Sí, sí, nosotros también lo vemos. Lo que pasa es que falta trabajar para eso, ¿no? Es como que hay que reunir tener muchos la oportunidad esfuerzos. De que te escuchen fuera. Uh-huh. Todo esto es como la chispa que enciende el fuego. Pues ya nos falta esto ahora. Pero bueno, es a la mínima que podamos nos pondremos a trabajar. Porque hay algún contacto en Bélgica, quizá, o alguna cosa así. Ah, mira, no está mal. Y a la que podamos... iremos a alguna feria de estas de internacional haremos un showcase de estos y seguro que gustará. Seguro. Sí. Yo le veo mucho potencial, honestamente. Sí. Además, ya lo acaban de escuchar, cantas en francés, cantas en inglés, no sé si hay alguna, inclusive hay canciones portugués, en portugués. Sí, Océano. No, el Océano de Javan. Catalán también podría. Catalán también, claro, también sí. Podrías cantar en catalán. Sí. España. Vaya. Vamos sumando. Ya está. Ya está. Italiano, ¿no? Italiano no. Pero podría. Sí, claro. Bueno, a mí siempre me han fascinado los idiomas. Soy de letras puras, así que. Porque el italiano sería interesante. Sí, mira que también es verdad. En Italia como en Francia, le dan muchísima importancia al cantautor o a alguien que cante letras que tienen un peso y un significado, ¿no? Tendremos que buscar alguna cosita. ¿Alguna cosita? Sí. Yo tengo ya alguna idea, pero ¿sí? No la voy a desvelar porque es secreto profesional. Que se quede ahí en un secreto, Sí. ¿Qué podemos escuchar ahora de este álbum? Double Bass. Yo tenía una idea, pero a quizás ver. Otra. Porque está Osea, ¿no? Que allí sí que canto. Vale. Vamos a descubrir cantar. Vale. Una estrofa y algunos coritos. Muy bien, y alguna estrofa también. Sí. Qué bien. Bueno, lo escuchamos. ¿Hay una conexión especial con este tema que los haya llevado a versionarlo? Bueno, la letra dice muchas cosas. Sí, ¿qué dice la letra? A ver, un pequeño resumen. Amar es un desierto y sus temores. Es un desierto con sus temores. Ya. La vida que va. Quizá aquí va. Ay, espera, que tengo que recordar. No te preocupes. Lo escuchamos y después. Sí, ¿ah? Perfecto. Sí. Pero me gustó eso. Los amores son como un desierto. Amar es como un desierto. Un desierto con sus temores. Con sus temores. Gran verdad. Sí. ¿No? Y habla de que justamente el amor es como un océano. Vale, ¿no? Bueno, ahí es. Se me abrí Miquel Ángel Cordero. Amaneceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ir. Cá de você, que solidão. Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra. Não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai nascer lá dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, meu oceano. Esqueço que ama. E quase uma dor só sei viver se foi por só sei viver se Ya van. Océano. Aquí han podido apreciar las dotes de cantante de Miquel Ángel, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta cómo canta aquí? Lo dejamos a un lado. Bueno, ¿tú qué dices? Sin duda me encanta cómo canta. No, me tengo encanta que decir, cómo canta. Tengo que decir que valoro mucho el esfuerzo que ha hecho porque al principio le costaba mucho hacer de lead, es decir, de cantante solista. En principio no quería. Pues que además aquí hacer de corista es como hacer de solista casi. ¿Sí? Sí, sí. Claro. ¿Por qué? Porque está... Sí, son dos voces, no hay mucho acompañamiento, claro. Es, ¿sabes? Se escucha muchísimo. En primer plano estás... mucho, ¿no? Claro, claro, claro. Y cantar es cuando no has practicado mucho, es complicado. Porque... Sí. Pero bueno... con los conciertos que hemos ido haciendo, yo creo que cada vez se va abriendo más y la cosa va fluyendo. Sí. Y ahora mucho mejor que nunca. Sí. Y bueno, si venís este viernes, lo vais a ver que está on fire. Sí, Miguel Ángel está on fire. Sí, al principio era, uy, ahora me toca cantar, uy, taquicardia, no, ahora ya es, venga, va, que quiero cantar, va, ¿dónde está mi trozo? A tu lado, De hecho, hace poco, no sé, bueno, una artista con la que colabora creo que le dijo, oye, estás cantando muy bien, Miguel Ángel. Sí. ¿Sí o no? ¿Quién fue? Bueno, hola. ¿Se puede decir? No, hola, sí. Sí, no me acuerdo quién fue, hay pero... dos que me están diciendo, ¿qué pasa? Estás cantando increíble últimamente, ¿no? ¿Pero quién? A Marina Rossell y Lidia Pujol. Cuidado, que Marina Rossell le diga que está cantando muy bien, oye. Me acuerdo. Y la Lidia también. El concierto de en el Grec. En el Grec estaba allí cantando. Con la hija de Mustaquí. De Mustaquí. Fue muy bonito ese concierto. Sí. Pues mira, que yo muy, muy, muy fan de la Marina no soy, pero no estoy para nada con todos aquellos que pasan de ella. Sí. ¿No? ¿Me entiendes? No, claro, bueno. Que no, escuchar, porque hay gente que dice Marina Rossell, bueno, la si no te la gusta también. ¿No? Bueno, si no te gusta también estás en tu derecho No, pero es que hay gente que dice Marina Rossell es como si le estuviera nombrando. No sé qué, a mí, ya te digo, no es mi número uno. Pero me gusta la Marina, por esa razón fue que fui al concierto estuvo muy bonito, potente, pero muy bonito. Segundo disco que hizo Marina con canciones de Mustaquí, que estaba presentando el segundo. Y Lidia, sí, que también tiene un espectáculo que ha hecho con él. ¿Cuál? Muy bonito. Sí. Bueno, he hecho muchos. Porque tiene varios. Normalmente soy el... Desde hace unos años soy su bajista, ¿no? Que confía en mí. Entonces, has pasado por todos los proyectos que hace. Desde Amants de Lilith, que es los discos de antes, no. Pero desde Amants de Lilith, todos los espectáculos. Y el último, todas las cosas de Luminis, de la luz, todos los festivales de la luz y todo esto, he estado... Tengo esos discos. Las ceremonias varias. Ceremonias varias de la luz, esto que va por las iglesias y todo esto. Está muy bonito. Sí, sí, he ido. Incluso el último era, guitarra, contrabajo y voz solo. ¿Quién tocaba la guitarra? Pau Figueras. Ajá. Sí, y estábamos... Y cantábamos mucho, cantaba muchísimo yo también. Sí, ella siempre me ha gustado los proyectos en que se mete la Lidia. Música safardí, música judía, uno de música del gueto, justamente. Otro que tenía por allí, bueno, en fin, un montón de cosas. Yo creo que está muy bien esta labor que hace ella de rescatar ese material. Sí. Y renovarlo de alguna forma, porque no lo hace tampoco como son originalmente, ¿no? No. Miguel Ángel, tú corrígeme si me equivoco. Y les pone otra visión, otra manera de... Y además con esa interpretación que hace ella, ¿no? Que es muy expresiva mucho. Se implica muchísimo cuando canta, ¿no? Lidia es como... Sí. La importancia a las omisiones y a la palabra y todo esto es extrema en ella. Sí. Mucho, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora estamos hablando de Gemma Brié, de Miguel Ángel Cordero. Y este álbum, oye, muy bien esta foto, y la foto interior genial. Sí. ¿Esto es un estudio de grabación? No, es el comedor de casa. El comedor de casa donde se grabó. Pero, bueno, momento, comedor no, pero, es el estudio. El estudio de ya, claro, porque si hay comedor, me imagino que habrán sacado la mesa de comer. Sí, no, de comer. El comedor está abajo. No, eso es el estudio donde estudiamos. Sí, allí. No, el sitio, donde hacemos los mails. Primero, el sitio es precioso. Y el sonido, maravilloso. ¿Lo grabaron? No, no fuimos nosotros. No. Tuvimos la especial colaboración de David Casamitjana, que es amigo nuestro, un gran técnico también. Que, bueno, estuvo encantado aquí de podernos ayudar. 25 de junio del 2014, pero. Está grabado del 20 de mayo y el 3 y el 17 de junio. Sí, se grabaron tres fechas. Vale, vale. Cada 10 y todo aquí. Todo exacto, aquí, sí, todo sí, aquí. Sí. Lo dejamos montado y venga, va. Sí, sí. Y veo que en la foto lo que hay son... son micros de ambiente. ¿Cómo lo grabaron esto? ¿Con pastilla? ¿Con micros de ambiente? ¿Cómo no, todo hicieron? Con micrófonos de ambiente. No, oh. Bueno, no, aquí cabe desvelar que hay un... bueno, la foto, secreto. No la foto es un poco atrecho, sí, casi, ¿eh? Sí, sí, porque el fotógrafo sí, vino sí. Días más tarde no, de que desmontáramos el estudio. Los, vale. Sí. Los micrófonos, sí, sí, era casi todo era como casi todo acústico. De sala. Sí. Acústico de sala. Sí, sí. Micro para mí, para mi voz, micro para su voz, micro para pues, el contrabajo, micro para el pero, contrabajo. Pero, sí... y un micro de sala y ya está. Sí. Pero se nota eso, ¿eh? Uh-huh. Se nota. Se, uh-huh. Y es bonito, ¿eh? Uh-huh. Porque le da un sonido mucho más cálido. Cálido, claro, sí. ¿No? Además, ¿qué instrumento tiene un sonido más cálido que un contrabajo? Uh-huh. Para está mí ninguno. Está clarísimo. ¿No? Está clarísimo. Bueno, felicitaciones por el disco. Y recordemos el concierto. Día 26 de diciembre, que es este viernes, próximo viernes, a las 11 de la noche, en uh-huh. el Teatro Circul Maldá, que esto está en la calle del Pi. Exacto, al lado uh-huh. del Cine Maldá. Sí, sí, sí. Subí las escaleritas a la izquierda exacto. y ahí están. Hay una entrada de 12 euros que si se compra anticipada sale por 10 euros. Ajá. Y, bueno, y allí podrán comprar el disco. Efectivamente. Bueno. Algo que, antes de despedirles, uh-huh. algo que se quede en el tintero, que... quieran decir sobre el disco, sobre lo que ustedes quieran, ¿no? Mm. ¿Algún proyecto? ¿Anécdota? No. De momento, nada en particular. No. Ahora mismo no, nos pillas así. Algo sobre el disco, por ejemplo, que aparte de la formación, uh-huh. algo que piensen así, pero de verdad, de fondo, que lo hace especial. Algo, pero en el fondo. Bueno, todo es... En sí es especial, es todo. Especial. Ya, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y es... no es música sola que vamos a hacer unas notas, no. Es, viene de lo más profundo de nuestros corazones, lo que estamos allí. Si no, no podríamos tocarlo con esta formación. Uh-huh. Y esto es para mí lo que lo hace más especial que evidentemente, yo cuando toco música... siempre toco lo así, pero este disco está grabado esto allí para mí. Yo les iba a pedir una palabra para definirlo, pero me lo has dado tú. Sí, me voy a atrever a decir cuál es la palabra: emoción. Exactamente. Emoción. ¿Qué es el disco de Gemma Brie y Miguel Ángel Cordero? Una emoción. Es una emoción expresada con unos instrumentos y una formación inusual, pero básicamente es emoción. Sin pretensiones, sin no, más que más es, artificios más que la emoción. Exacto. Felicitaciones otra vez. Muchas gracias, Dios. Me permito yo elegir el tema ahora. Claro. Quiero que sea un tema tuyo uh-huh. y que lo cantes en castellano, Anoche uh-huh. soñé. Sí. Vale. ¿Qué soñaste anoche? Que un ángel venía. ¿Crees en los ángeles? No sé, cada uno... Entonces creerás en Papá Noel y en los reyes. Las ilusiones, sí, yo creo en las posibilidades. Vale. Bien, lo dejamos ahí. Anoche soñé, Gemma Brie. El dúo que lo componen Gemma Brie y Miguel Ángel Cordero de este álbum... Double Basing. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por invitarnos y por permitirnos este espacio. Fabuloso. Gracias. Sabes que no es la primera vez que estás aquí. Cierto, no es la primera vez. Por eso no. Dije acepté muy fácilmente. De hecho, fui yo la que te propuse de venir. Porque me encantó esa vez, así que he querido repetir. Muy bien. Pues anoche soñé. ¿Sí? Y espero que la gente siga soñando con vuestra música, pero que se despierten el día el día 26, que vengan al concierto, que no se queden dormidos. Que no se queden dormidos. Porque, claro, estamos allí. Tenemos alguna cosa que contarles. Muy bien. Buenas fiestas. Muchas hasta gracias, luego. Igualmente. Anoche soñé que un ángel venía. Anoche soñé que me traía todo tu esplendor, que en tus brazos la noche me metía y me dejaba el suave perfume de tu amor. Anoche soñé que el mar traía tu brisa. Anoche soñé que te abrazaba sin condición, que el tiempo y la distancia no existían, ni en lo más profundo de mi corazón. No quisiera saber cuánto te quiero, ni recordar cuánto nos quisimos ayer, ni pensar cuánto te amaré en un tiempo, porque tanto amor no cabe en una canción. Anoche soñé con tu sonrisa. Anoche soñé con tu susurro y tu mágica voz, que me besabas toda la noche sin ninguna prisa, que me veían tus ojos al amanecer. Eso era el tema original de Gemma Abrier, Anoche soñé, de este álbum, con este doble, bueno, es un dúo, doble contrabajo y dos voces, la de Gemma Abrier y la de Miguel Ángel Cordero. No había dado cuenta que teníamos, escuchándonos también desde Chile, a Jay, desde Santiago de Chile. Claro, en el medio de la charla, normalmente me ocurre esto, ¿eh? Cuando estoy con invitados, entonces estoy muy pendiente de, digamos, mi foco es en el invitado, en lo que estamos conversando, y me despisto con de una parte tengo el Facebook y de otra parte tengo el chat del mail, no solo jazz@gmail.com. Bien, continuamos aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde, en directo, en Contrabanda FM 91.4 y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 en la FM y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, 107.1, Radio Almaina. Radio Almaina. La web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente, Turelló, Radio Arc, 103.5, Turelló. La web, www.arrc.cat. En Turelló, los domingos, a partir de las 21 horas. 2 horas de un montón de músicas. En esta última media hora de programa retomamos este recuerdo que estamos haciendo del cantante Joe Cocker, que murió este pasado domingo 21 de diciembre a la edad de 70 años. Feeling All Right, Joe Cocker. Seems I've got to have a chance to see you. Every night I have a strange dream, impressed by the way I could have been. Left you on my own, all so it seemed. I've got to leave before I start to scream. Oh, someone left the door and took the key. Feeling All Right, el señor Joe Cocker. Bien, después del enorme tirón que le dio su participación en el Festival de Woodstock en el año 1969, y aprovechando justamente ese gran tirón, el año 1970... el cantante, multiinstrumentista, compositor, productor Leon Russell, no sé a iniciativa de quién, monta una super banda con la cual graban una película y posteriormente hacen una gira por todos los Estados Unidos. Y aquella película y el disco, que es una maravilla de disco, se los aconsejo, responde al nombre de Mad Dogs and Englishmen. No se puede traducir literalmente lo de, claro, si alguien lo traduce dice, ah, los perros locos y un inglés, pues intraducible por ahí. Se traduce como, de forma figurada, como hot weather, como un caliente, un tiempo, weather no es el tiempo atmosférico, ¿no? Caliente, un día de calor, temperatura alta. Y esto sale de un verso de una canción by Noel Coward que dice: Mad Dogs and Englishmen go out in the midday sun. Dice: los Mad Dogs and Englishmen salen en un mediodía de sol. Y de ahí sale el título de esta expresión, ¿no? Mad Dogs and Englishmen, como hot weather, ¿no? Y claro, ¿cómo llega esto al nombre de la película y de la gira? Pues no los podemos imaginar, ¿no? El Englishman, el señor Joe Cocker y los Mad Dogs, ¿no? Aportando música, toda la infraestructura, fue increíble. De todo eso se encargó el señor Leon Russell. Bien, de aquella película vamos a escuchar un par de temas. Les aconsejo que compren ese disco. Es uno de esos discos imprescindibles de Joe Cocker. Aquí los tenemos en un tema, me parece que este tema es original de Leon Russell, Delta Lady, Joe Cocker con el grupo de Leon Russell, Mad Dogs and the Englishman. Noctambulas, buena tarde. Delta Lady, it is my love. Rock and roll, Eagles. Delta Lady, Mack Dawgs and the Englishman, Joe Cocker a la voz. Ya en la recta final del programa y les quiero hacer escuchar otro tema de este álbum, y para que vean cómo él nunca olvida o olvidaba a sus amigos, aquí tenemos una versión que él mismo la presenta de George Harrison, Something, incluida también en este disco Mack Dawgs and Englishman. Aquí tienen a Joe Cocker cantando Something. Noctámbulas, no, esos son los lunes. Noctámbulas y noctámbulos. Un montón de músicas. Here's an old George Harrison sort of medley you might remember. Something in the way that's just George Harrison, de la película Mad Dogs and Englishmen. Bien, vamos rápidamente al siguiente tema. Nos acercamos al final. Las canciones de Cocker aparecieron en unas cuantas bandas sonoras de películas. Aquí tenemos una de ellas, Up Where We Belong, Joe Cocker. Where the clear winds wind blows, time goes by, no time to cry. Last you and I a lot. Day, love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, up where we belong. Cocker también se destacaba por su faceta humanitaria, contribuyendo con su música a festivales como el homenaje a Nelson Mandela, con motivo de sus 70 cumpleaños, o la conmemoración de la caída del muro en 1989. En estos últimos años dedicaba especial atención a su fundación Cocker's Kids Foundation para la ayuda de chicos y niños jóvenes. En 2007, la reina de Inglaterra, Isabel II, entregó a Cocker la medalla que le acreditaba como oficial del Imperio Británico por sus servicios a la música. Tras publicar Fire It Up, el cantante expresó en una frase sencilla su actitud y relación con la música. Hacer un álbum es como hacer un cuadro. Bye bye. Adiós, chao. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? You are so beautiful, el señor Joe Cocker. Joe nos dejó el pasado domingo 21 de diciembre a la edad de 70 años. A él le dedicamos el inicio del programa y después de haber tenido en el estudio a Gemma Abreu y a Miquel Ángel Cordero, le he dedicado los últimos 30 minutos de programa. Bye bye, Joe. Why should I worry when I know you're loving me? Why should I care when there's joy everywhere? Why can't I? Y con Joe Cocker llegamos al final de una nueva cita con un mon de músicas. Contrabande FM 91.4, Barcelona. La web www.contrabande.com. contrabanda.org. Eso en caso que no estén en el área metropolitana de Barcelona o estén en cualquier lugar del mundo, como ha sido esta tarde, que hemos tenido a la escucha a Heidi desde la costa atlántica norteamericana, una fiel auditora, a Liz desde cerca de Swansea en el país de Gales, y por un momento a Jay, cuando estaban Miguel Ángel y Gemma aquí en el estudio, Jay desde Santiago de Chile. Bien, pues hemos llegado al final. Una nueva cita, la penúltima de este diciembre del año 2014, penúltima del año. Ahí estaremos. Valparaíso, la Radioneta 88.9, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina 107.1 Granada, la web radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada y domingos a partir de las 16 horas. Por último, nuestras amigas y amigas de Torelló. Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc 103.5, eso iba a decir 107.1. 103.5, Torelló. La web www.arrc.cat. Radio Arc, Torelló, domingos a partir de las 21 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y la web, www.contrabanda.org. Contrabanda.org es nuestro servidor. Por eso que también en el podcast, ¿no? Ahí nos podrán seguir a partir de esta noche, medianoche. Podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Bye bye.